Señor, te damos muchas gracias porque eres bueno. Gracias porque eres misericordioso, Señor. Y a pesar de que te ofendemos, tú siempre nos buscas. Gracias, Señor, porque también en ti está la victoria. Y te pedimos en el nombre de Jesús que tu Espíritu Santo nos guíe y nos transforme. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, ahora comenzamos con el libro de Josué y el título es La victoria y la necesidad de fidelidad. La victoria que vino de la mano de Dios y la necesidad de fidelidad de cada uno de nosotros para estar en la presencia de nuestro Dios. Y como ya dijimos, continuamos con nuestra serie, el panorama bíblico breve de la Biblia. Y después de haber terminado los cinco primeros libros que se llaman el Pentateuco, entramos a esta segunda sección, grande sección, que abarca desde Josué hasta Segunda de Reyes, y que los hebreos lo llaman los primeros profetas, con la excepción de Ruth, y los estudiosos lo conocen como la historia deuteronómica. Más allá de estos nombres, de esta sección del Antiguo Testamento, nos recuerda la historia de Israel. Y nos va a enseñar y nos va a explicar por qué Dios ha actuado en cada circunstancia y cómo es que Dios ha estado actuando en cada circunstancia. No ha sido fortuito que hayan pasado cada experiencia de hambre, de sed, de cansancio. En cada momento Dios estuvo con ellos, con su pueblo. Notamos también que Josué, ahora hacia el final, lo que acabamos de leer, exhorta al pueblo de Dios para que obedezca el libro de la ley. La diferencia, como señala Gordon Fee, es que las veces anteriores las invitaciones para seguir la ley han sido antes de recibir la promesa. Toda la gente está esperando entrar a la tierra prometida y en estos momentos, cuando Josué hace la invitación, ya entraron a la tierra prometida, ya han recibido lo que Dios les ha dado. Si hablamos del libro de Josué en general, este libro cuenta la historia de los hijos de los esclavos que salieron de Egipto. Recordemos, salieron de Egipto, 40 años vagaron por el desierto hasta que toda la gente que salió de Egipto mayor de 18 años falleció y ahora es una nueva generación, con la excepción de Josué y Caleb, que es el líder. Ellos ya han recibido la herencia que Dios les ha prometido, es decir, la tierra que le prometió. De hecho, Abraham ya había sido desde Génesis 12, muchos siglos antes. Y sin duda, haber esperado tanto tiempo, imagínense, le hizo la promesa a Abraham y tuvieron que pasar cientos y cientos de años, literalmente, para recibir la promesa. Algunos de ellos seguramente perdieron la fe, dijeron, Dios no nos va a contestar, Dios no nos va a dar esta tierra prometida. Nos han dicho, le dijo a mis abuelitos, le dijo a mis bisabuelitos, y todavía no, han pasado cientos de años. Hubo otros que intentaron hacerlo por su propia capacidad. Recordemos que cuando Dios les dijo que no entraran, ellos dijeron, no, nos dimos cuenta que hemos errado, vamos a hacerlo, vamos a demostrarle que sí podemos. Perdón. Pero Dios les dijo, no es el momento. Otros se desesperaron, otros fueron a otros dioses. Sin embargo, a pesar de todos estos errores, Dios fue fiel y Dios es todopoderoso. Y sabe cuándo es el tiempo propicio para cumplir sus promesas y sus propósitos, no los nuestros. Entonces, la historia de este libro cubre desde los preparativos para entrar a la tierra de Canaán. El libro empieza con una preparación para entrar a la tierra de Canaán. Hasta cuando muere Josué, el líder que los llevó. Vamos entonces a ver tres puntos esta mañana. Primero es la preparación para la batalla. Después vamos a ver cómo Dios cumple la promesa que había hecho Abraham. Y tercero, la renovación del pacto de los israelitas y Dios. Y con esto vamos a entrar a nuestras conclusiones. Y antes de continuar, no sé si algunos de ustedes o muchos de ustedes vieron la película The Matrix. Es una película ya vieja, de seguro habla de mí, un poco de mi edad. Pero hay un momento en que, ay, perdón, ando mal, en que a Neo le ofrecen dos píldoras. Y le dice, escoge, ¿quieres saber la verdad ¿O quieres seguir viviendo en un sueño? Es el momento de decidir. Y abre las manos, Morfeos, que es quien está ofreciendo las píldoras. De forma similar, al final de la historia, vamos a tener a Josué. Y no le va a dar estas píldoras de ciencia ficción, sino le va a decir al pueblo de Dios, ya vieron lo que hizo Dios, lo han experimentado en carne propia, han visto la victoria que ha dado, victoria tras victoria en cada batalla. Y le dice al pueblo, y es una decisión que cada uno de nosotros también tenemos que enfrentar, decide qué vas a hacer, seguir a Dios o seguir a otros dioses. O seguir tus propios deseos. Y entonces comenzamos con la preparación. Cuando comenzamos a leer a José, lo primero que nos damos cuenta es que es una historia épica. O sea, va a haber batallas, sabemos que es un llamado de Dios muy, muy fuerte. Josué toma la estafeta de quien fuera el líder por muchos años de Moisés. Y ahora le toca el seguir adelante. Y la verdad es que Josué no tiene opción. Cuando Dios lo llama, es una orden. Cuando vemos el original en el griego, en el hebreo, perdón, el verbo es un imperativo. Y esto es lo que le dice Dios a Josué. Mi siervo Moisés ha muerto. Por eso tú y todo este pueblo deberán prepararse para cruzar el río Jordán y entrar a la tierra que les daré a ustedes. Los israelitas. Así comienza el libro, básicamente. Un versículo antes, nada más para darnos una introducción más exacta. Pero Dios le dice, se van a preparar porque van a cruzar el río y van a poseer la tierra. Dios es el creador y el Señor de todo cuanto, de todo lo que existe. Y cuando nos llama, debemos escuchar con atención y actuar. José sabía las consecuencias de la desobediencia. A él le tocó vivir 40 años antes el momento en que la gente se acobardó. Y por esa cobardía vagaron 40 años en el desierto. Entonces Josué, cuando escucha la voz de Dios, en su mente probablemente está pensando estas dos cosas. ¿Puedo desobedecer? Y van a ser otros 40 años y yo no voy a entrar. Y si Dios está muy enojado, quizás hasta destruya a su pueblo. Pero Josué y Caleb, que habían sido los que habían liderado la idea de que sí podían entrar, creyeron que era posible conquistar cuando eran jóvenes, ahora ya maduros, enfrentan esta pregunta. Y no, y yo me puse a pensar, cuando tienes 18 años y te dicen, puedes hacer esto, el ímpetu de la juventud te va a decir, sí, sí se puede, vamos a hacerlo, aunque sea muy difícil, vamos a cambiar el mundo. Pero ya han pasado 40 años, ya tienes 58 años. Y cuando a los 58 años te dice, vamos a cambiar el mundo, ya lo piensas más. No debía haber sido fácil. Es decir, sabía las consecuencias, pero ya no tenía la energía que había tenido 40 años antes. Y la pregunta es, ¿se habrá cambiado de opinión? Y seguimos leyendo y nos damos cuenta que no. Cuando él escucha la voz de Dios, obedece. Y eso es lo que espera Dios de cada uno de nosotros, cuando Él ordena que nosotros obedezcamos. Y Dios es bueno y sabe que a veces es difícil. Y entonces, como sabe que es difícil, también le recuerda cuáles son las promesas. No nada más le dice, ve y hazlo, sino le dice, mira, hazlo y esto es lo que te prometo. A partir del versículo 3. Tal como le prometí a Moisés, yo les entregaré a ustedes todo lugar que toquen sus pies. Me salto el 4 y el 5 dice, durante todos los días de tu vida nadie será capaz de enfrentarte a ti. Así como estuve con Moisés, también estaré contigo. No te dejaré ni te abandonaré. Dios quiere que Josué confíe. No nada más le está poniendo una tarea que aparentemente es difícil, bueno, que de hecho es difícil, sino que le promete que nadie va a poder estar delante de él, nadie va a poder contra él, que él lo va a cuidar. Y no nada más a él, también a su pueblo, obviamente. Dios quiere que confíe, que Josué confíe, y Dios quiere que nosotros confiemos cuando Dios nos encarga de hacer algo. Dios no quiere que confíe, que Josué confíe en el ejército que tiene, ni en la estrategia que tiene, ni en las circunstancias, ni ninguna otra cosa. Dios es igual con nosotros, no quiere que confiemos en otra cosa sino en Él mismo. No importa cuánta educación tengamos o no tengamos, no importa cuáles sean los recursos o nuestra falta de recursos, cuando Dios nos llama, Él nos va a proveer y quiere que confiemos en Él. Y eso me cuesta trabajo, yo soy el pastor y a veces veo los números de la iglesia y digo, ay, ¿cómo vamos a hacerlo? Pero debemos confiar en Él. Y hay que ponerlo en perspectiva. Dios le había prometido esta tierra a Abraham y ahora es el momento de entrar nuevamente. Ya dejaron pasar una oportunidad. Dios les está dando otra oportunidad y promete su presencia. Entonces Dios no solo espera que obedezcamos, sino también promete estar con nosotros. Y cuando uno dice, ah, qué bueno, entonces vamos. Entonces le dice Dios, pero fíjate, un momento más, no va a ser fácil. No es una tarea fácil. De hecho, cuando leemos la última parte, es un poco irónico cuando dice, la tierra por la cual no trabajaste. Bueno, no trabajaron, pero han luchado años literalmente por conquistarla. Esto es lo que le dice Dios. Nada más para centrarlo, le dice, te voy a poner una tarea difícil, voy a estar contigo y va a ser difícil. Le dice a partir del versículo 6, sé fuerte y valiente, porque tú harás que este pueblo herede la tierra que les prometí a tus antepasados. Solo te pido que tengas mucho valor y firmeza para obedecer toda la ley que mi siervo Moisés te mandó, toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella para nada. Solo así tendrás éxito a donde quiera que vayas. Recita siempre el libro de la ley y medita en él de día y de noche. Cumple con cuidado todo lo que está escrito. Así prosperarás y tendrás éxito. Ya te he ordenado, sé fuerte y valiente. No tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor, tu Dios, te acompañará donde quiera que vayas. Y si pusimos atención, el énfasis está en dos palabras. Fortaleza y valor. Fortaleza y valor. La repite tres veces, fortaleza y valor. Diferentes formas, en diferentes versículos. Bueno, tres versículos consecutivos. Sé fuerte y valiente. Te pido que tengas mucho valor y firmeza. Sé fuerte y valiente. Versículos 6, 7 y 8 del primer capítulo. Entonces, no es una tarea fácil nada más. Dice, bueno, Dios viene conmigo, entonces, ahora sí, échenme todos. No, es algo que va a costar trabajo, que le costó trabajo y que nosotros también debemos asumir. Lo que Dios nos está llamando nos va a costar trabajo. Dios requiere mucho de nosotros y no es para que nosotros nos ganemos el derecho a la salvación, el derecho a que Dios nos ame. Dios nos ama a pesar de todos nuestros errores, porque la verdad es que nunca vamos a llegar a las expectativas que Dios tiene de nosotros. Pero aún así, Dios sigue esperando de nosotros. Entonces, seguir a Dios no es solamente venir los domingos. Porque ¿qué pasa el resto de la semana? ¿Nos olvidamos de quiénes somos? La vida de los cristianos de hoy no es muy diferente a la de Josué. Dios sigue exigiendo de nosotros fortaleza y valor en cada circunstancia de la vida, porque es lo que se necesita para seguir en este mundo en el que estamos viviendo, que no es un mundo sencillo. Cada vez que Dios le pide fortaleza y valor, lo complementa con tres ideas distintas. La primera le dice, porque tú harás que este pueblo herede la tierra que les prometí a sus antepasados. Y Canaán, esta tierra, no solamente es un símbolo imperfecto, más bien, es solamente un símbolo imperfecto del Canaán celestial. Es decir, si Josué iba a llevar al pueblo de Dios a la tierra prometida, nosotros en esta época tenemos que llevar a la gente para que conozca a Dios, para que en el futuro, cuando Dios lo considere apropiado, pueda entrar al cielo. Y es una lucha difícil, es una lucha que tenemos que lidiar todos los días, porque de hecho cuando uno le dice a la gente en la calle, de hecho a veces en la iglesia, Muchos pastores ya no se atreven a decir cielo e infierno. ¿Por qué? Porque ¿cómo es que la gente del siglo XXI todavía sigue creyendo en el cielo y en el infierno? Pues lo creemos porque la Biblia lo dice, pero mucha gente le vas a decir eso y cómo va a reaccionar? ¿Crees en el cielo? ¿Crees en el infierno? Y te van a hacer bullying. Ese es el tipo de batalla que tenemos. No tenemos que andar con armadura y con espada y con pistola ni nada. Tenemos que estar preparados, dice Pablo, porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes y contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Por lo tanto, pónganse toda la armadura de Dios para que cuando llegue el día malo puedan resistir con firmeza. Y habla de cuál es la armadura de Dios, la lectura de la palabra, la fe, la prestación, presteza, etc. Eso es lo que quiere de nosotros. No es fácil nuestra lucha. A veces pensamos, seguir a Cristo es súper fácil. Sí, es fácil cuando vienes nada más los domingos y escuchamos aquí las canciones, participamos y nos vamos y seguimos viviendo como vive todo el mundo. Pero el verdadero hijo y la verdadera hija de Jesús son luz en las tinieblas. Dios, la segunda vez que utiliza, pide fuerza y valentía para obedecer toda la ley. ¿Qué? Es difícil obedecer toda la ley. Cuando vivimos en un mundo que se rinde a los dioses, y es con D minúscula, del materialismo, de la sensualidad, de la pornografía, de los malos deseos, de los chismes, de las envidias, de los malos pensamientos y de muchas otras cosas. Ya les he dicho, la iglesia tradicional se fundó sobre valores que en una época, en los 1800, eran problema para México. Era problema el alcoholismo, entonces no tomes. La gente, no sé exactamente cuál es el problema con bailar, pero era malo bailar y fumar. Pero Pablo, cuando leemos la Biblia, nos dice que, no, que nuestra lucha es contra potestades. Y muchas veces nos rendimos al materialismo, muchas veces nos rendimos a la sensualidad, a la pornografía, a los malos deseos, y no nos preocupa porque exteriormente no se nota nada. Estamos en un mundo que tolera todas las cosas, menos a los cristianos. No tolera que nosotros digamos que creemos en un Dios que quiere que vivamos de forma santa. Y no es suficiente conocer la Biblia, tenemos que ponerla en práctica y eso es todavía más difícil. Si no leemos la Biblia, no vamos a saber cómo vamos a ponerla en práctica. La tercera vez que utiliza sé fuerte y sé valiente, le dice, no tengas miedo ni te desanimes. O sea, como que yo creo que la tercera vez que ya estaba escuchando en sé fuerte y sé valiente, yo creo que ya Josué a sus 58 años estaba pensando, iba a ser bastante difícil. Pero dice, no te desanimes. Y la razón por la que no se debe desanimar es porque Dios promete acompañarlo en todo momento. Y es muy interesante porque parece como que esto soluciona todos los problemas, pero Dios le sigue diciendo que se prepare militarmente. Lo vemos en el capítulo 2. Le dice que debe levantarse y cruzar el río Jordán, que es la entrada, que es lo que divide la tierra prometida, el capítulo 3 y 4. Además les dice, deben recuperar un par de cosas que han olvidado. El ritual de la circuncisión, que los identifica como el pueblo de Dios y que además les recuerda un pacto que existe entre Dios y ellos. Está escrito en bueno. Además, deben celebrar la cena de la Pascua, que les recuerda la forma poderosa en la que Dios los sacó de la tierra de Egipto. Entonces, las promesas de Dios no implican que nosotros podemos dejar de hacer las cosas. Debemos prepararnos. Debemos actuar. Por eso me gusta mucho el lema de la iglesia, todo con excelencia. Tenemos que prepararnos con excelencia y nos falta mucho todavía. Y todo para la honra y gloria de Dios. Y todo esto, todo lo que le dice Dios a Josué, debe ser reconfortante para todos nosotros. La presencia y la protección de Dios es su promesa para cada uno de los que estamos aquí, cada uno de los que hemos recibido a Jesús como nuestro Salvador. Su promesa es que cada vez que estamos participando activamente en su proyecto, Es decir, en sus planes, actuando de acuerdo a su voluntad, Dios nos mantiene, perdón, Dios va a estar con nosotros. Pero Dios no nos dice, va a ser súper fácil, nos va a decir, es difícil. Es necesario que ustedes también se esfuercen y sean valientes. Y probablemente podemos pensar, ay, sí soy muy valiente cuando estoy en mi casa, cuando estoy dentro del coche. Pero cuando tengo que compartir lo que verdaderamente creo, es más difícil, no soy tan valiente. Y es obvio que estos requisitos son necesarios para enfrentar situaciones difíciles, situaciones que nos pueden, hacer perder el ánimo, porque van a exigir muchas veces lo mejor de nosotros. Como dije hace rato, si decimos lo que creemos, lo que verdaderamente esperamos, es decir, que Jesús venga una segunda vez, mucha gente se va a burlar de nosotros. ¿Cómo crees eso? ¿En realidad crees que Jesús resucitó? ¿En realidad crees que hay vida después de la vida? Y los más místicos van a decir si sí, hay vida después de la vida y nos vamos a reencarnar en otra cosa. Pero la mayor parte de la gente con un pensamiento equivocadamente científico, porque yo estoy convencido que el cristianismo no está en contra de los estudios científicos, pero creo que los estudios científicos no alcanzan todavía a comprender la mente de Dios. Entonces, cuando tú le dices a una persona, yo creo que hay vida eterna, y que vas a pasarla ya sea en la presencia de Dios o separado de la presencia de Dios en el infierno, mucha gente se va a reír de ti. Si no me creen, hagan el experimento esta semana y me platican cómo les fue la próxima semana o me mandan por un WhatsApp. Ser fuertes y ser valientes, porque la vida exige que así seamos. La sociedad en la que vivimos así lo exige. Y algunas veces nos va a doler. Y algunas veces vamos a llorar. Y algunas veces vamos a perder el ánimo, se los puedo garantizar. Pero en todo momento Dios nos promete, yo estaré con mis hijos, yo estaré con mis hijas. Y con esto pasamos a la promesa que se cumple. Dios cumple su promesa. Dios le da la victoria a su pueblo. Porque el pueblo se prepara tal como Dios lo dijo, les dijo, les ordenó, y llega la hora de la verdad, la hora de la batalla. Y es muy interesante cuando empezamos a leer que tenían carros de hierro y cosas, y caballos y carros, nos parece poca cosa, pero en aquella época de la historia, esos eran los grandes avances tecnológicos. No todos tenían hierro, no todos tenían carros. Eran cosas intimidantes, es como ahora tener una bomba nuclear. Cuando dicen, este país ya tiene una bomba nuclear, ya lo respetamos. Para que tenga sentido, porque a veces lo leemos y, bueno, que tengan hierro, ¿qué importa que tengan hierro? Era muy importante, era una gran ventaja tecnológica. ¿Qué importa que tengan caballos? Pues era muy importante. Pero Dios dio la victoria, tras victoria, tras victoria. Pero lo interesante es que antes de entrar en batalla, dice la palabra de Dios, cierto día Josué, que acampaba cerca de Jericó, recuerden, Jericó es la primera ciudad que conquistan, levantó la vista y vio a un hombre de pie frente a él. Tenía una espada en la mano. Josué se le acercó y le preguntó, ¿es usted de los nuestros o del enemigo? De ninguno, respondió. Me presento ante ti como el comandante del ejército del Señor, el ángel de Dios delante de su pueblo, el ángel de Dios con una espada para proteger a su pueblo que va a la batalla. Josué puede estar confiado. Josué sabe que va a ser difícil, pero Josué sabe que el comandante del ejército de Dios va delante de ellos. Y a partir del capítulo 5, versículo 3, leemos que hay victoria del pueblo de Israel. Del 5 hasta el 12, una y otra vez, leemos las palabras, el Señor les entregó, el Señor les entregó, el Señor les entregó. Y culmina en el 23, 12-23 de la siguiente manera, así logró Josué conquistar toda aquella tierra conforme a la orden que el Señor le había dado a Moisés. Se le entregó como herencia al pueblo de Israel, según la distribución tribal. Por fin, aquella región descansó de las guerras. Dios entregó todo lo que había prometido. Y podemos a veces también caer, pensar en un error que cuando es como el final feliz, ¿no? Aquí terminó la historia. Y a veces también podemos caer en la idea de que fue un periodo breve. Lo leemos en 7 capítulos y pensamos, fue muy rápida, victoria tras victoria, tras victoria, tras victoria. Pero no, el capítulo 13 de Josué dice, cuando Josué ya era bastante anciano, el Señor le dijo, ya estás muy viejo y todavía queda mucho territorio por conquistar. Y es interesante estas dos historias, porque dice, ya les entregó lo que les había dado, lo que le había prometido Moisés, pero después le dice, todavía falta conquistar algunas tierras. Y es más, ya estás muy viejo para hacerlo, ¿no? ¿Y qué nos llama a esto? Nos llama a tener paciencia. La guerra no se gana en un día. De hecho, vamos a batallar todos los días de nuestra vida hasta que el Señor nos llame. Todos los días de la vida vamos a tener tentaciones. Todos los días de la vida vamos a tener que hablar con personas y algunas de esas personas nos vuelven locos, literalmente. Hay personas que dicen, ¡ay, por qué me la topé! Todos los días estamos expuestos al ataque del enemigo. Y debemos tener paciencia. No es como que, ya soy cristiano, ya todo está resuelto. No, ya soy cristiano. Estoy envuelto en una guerra. En una guerra santa, espiritual. Mi comportamiento, mis pensamientos, mis sentimientos, todo cuenta. Y debemos ver que Dios cumplió su promesa, pero que no fue como el de una hada madrina. ¡Ping! Y ya. Exigió que por años caminaran, que por años lucharan, que por años no se desanimaran. Y Dios nos ha dado muchas promesas y Dios las va a cumplir en su tiempo. Puede que no nos toque en nuestra generación. Tenemos que asumirlo. Le prometió a Abraham y cientos de años después lo cumplió en Josué. Nos lo está prometiendo a nosotros. Y no sabemos exactamente cuándo lo va a cumplir, pero va a ser para su honra y su gloria y para que nosotros seamos moldeados de acuerdo a su voluntad. Dios no quiere hacernos unos ineptos y unos inútiles como sus hijos. Por eso es que quiere que nos esforcemos, quiere moldearnos y forjarnos a su imagen y semejanza. Cuando Janelle y yo hemos hablado con algunas parejas, uno de los libros que hemos mencionado y que su nombre se me olvida, no, el autor, Gary Thomas, dice, ¿y qué tal si el matrimonio no es para hacerte feliz, sino para santificarte? Y cuando lees la primera vez romántica, ¡ay, sí, cierto! Mi esposa. Pero cuando Janelle ve que todos los días dejo los calcetines fuera de la cesta, Janelle tiene que ejercer paciencia. Cuando Janelle ve que dejo corriendo la llave o que no bajo la tapa del baño, Janelle tiene que ser paciente. Estoy trabajando su santidad. Ahora, no tengo que hacerlo a propósito, por favor, no me malinterprete. Porque también yo tengo que hacer mi parte. Dios está usando a Janelle para hacerme ver que necesito ser santificado. Cada situación difícil, cada situación difícil nos hace de la misma manera, nos santifica. ¿Por qué? Porque exige que nosotros nos parezcamos más a Dios. Podemos reaccionar como el mundo o podemos reaccionar como Dios quiere. El próximo libro que vamos a ver, Jueces, empieza casi de la siguiente manera, el capítulo 3, los primeros 2 versículos. Las siguientes naciones son las que el Señor dejó a salvo, es la historia que continúa. Y note lo que dice, para poner a prueba a todos los israelitas que no habían participado en ninguna de las guerras de Canaán. Dios dejó unas tribus específicamente para que la gente que no había entrado a la guerra, entrara a la guerra. Lo hizo solamente para que los descendientes de los israelitas que no habían tenido experiencia en el campo de batalla, aprendieran a combatir. Tenemos que aprender a combatir. Puede que Dios nos esté dando tiempos de espera. Y no quiero decir, nuevamente, no tengamos esta falsa idea de que todos los días vamos a estar como llorando. Pero todos los días tomamos decisiones. Todos los días yo decido si le digo una grosería al Señor que se me atraviesa cuando yo voy en mi bicicleta o si no le digo nada. Todos los días tengo que decidir si voy a ser parte del sistema corrupto o no voy a ser parte del sistema corrupto. Todos los días, cuando soy alumno, tengo que decidir, bueno, no todos los días, cuando menos en épocas de examen, si copio la tarea o no copio la tarea, si la hago o no la hago. Todos los días tengo que decidir si soy un padre ejemplar o no lo soy. Todos los días tenemos que entrar a la batalla y Dios quiere que aprendamos. Y a veces vienen batallas más difíciles porque Dios quiere que aprendamos cosas más difíciles. Ahora, Dios cumple sus promesas, de eso podemos estar seguros. Pero tiene propósitos más elevados que quiere que cada uno de nosotros conozcamos como sus hijos y como sus hijas. Él quiere que crezcamos, de hecho, Él quiere que crezcamos a la estatura de Jesucristo. Que crezcamos en conocimiento, que crezcamos en nuestra confianza que tenemos en el Padre. Dios cumple sus promesas porque no hay mentira en Él. Y porque cuando Él cumple sus promesas, su propio nombre recibe la honra y la gloria. Y por eso es que Dios le dio la victoria a Josué. Y por eso es que Dios nos va a dar la victoria cuando seamos fieles. Nos va a fallar. Pero cuando lo reconozcamos, vamos a llegar a la gracia, pero tenemos que actuar de acuerdo a lo que Dios nos da, nos pide. Y con esto estamos llegando a la renovación del pacto. ¿Qué pasa hacia el final? Después de haber repartido, conquistan los territorios, recuerden, muchos, muchos años han pasado. De hecho, Josué, si no recuerdo mal, muere alrededor de los 110 años. O sea, todavía batalló bastante, para que tengamos una idea. Llegamos al final bueno, ganan estas tierras, las reparten y la guerra ha terminado. Josué llama a todas las tribus, incluso aquellas que están del otro lado del río, que fueron Rubén, Gad y la media tribu de Manasés, para que estuvieran con él. Y las bendice, es muy interesante, ya va a morir, ya está grande, más de 100 años. Está en Josué 22. Y los bendice porque sabe que Dios tiene propósitos para su pueblo todavía más adelante. La historia no ha terminado allí. Y estamos llegando al final del libro de Josué. Ya es un anciano y cansado. Y está cansado, 23:1 lo pueden leer. Se despide del pueblo. Y como Dios lo animó, Él anima a la gente para que siga adelante. Y les recuerda lo bueno que ha sido el Señor. Esa fue la historia que leímos al principio. Les recuerda cómo lo sacó de Egipto. Les recuerda cómo proveyó en el desierto. Les recuerda cómo cuando el hechicero les quiso hacer cosas malas, maldecirlos, Dios lo impidió. Les recuerda que Dios les ha dado la tierra que les ha prometido. Y después, de una forma muy sobria, dice las dos pastillitas de las que hablamos al principio. Por mi parte, yo ya estoy a punto de ir por el camino que todo mortal transita. Interesante forma de decir, ¿no? Me voy a morir, sé que me voy a morir. Ustedes bien saben que ninguna de las buenas promesas del Señor, su Dios, ha dejado de cumplirse al pie de la letra. Todas han sido hechas, todas se han hecho realidad, pues no ha faltado a ninguna de ellas. Después dice, murió a los 110 años, como he dicho antes. Perdón, aquí no es todavía la de la pastilla. Y dice, solo para hacer cuentas, Josué tenía 18 años cuando fue la primera vez a la tierra prometida como espía. Después vagó por el desierto por 40 años, así que, como dije hace rato, desde los 58 hasta que envejeció, hasta que llegó a los 110, estuvo trabajando para el Señor, haciendo lo que Dios le había llamado, esperando. Y así debemos ser nosotros, esperar hasta que, como dice él, transitar por el camino que todo mortal transita, caminar por el camino que todo mortal. Josué ha contado la historia de cómo Dios los libró de la esclavitud. Los cuidó en el desierto, les dio la tierra que ahora habitan y los anima a que sirvan a Dios con una de las más famosas citas probablemente de toda la Biblia. Las pastillas. Dice, por tanto, ahora ustedes entréguense al Señor y sírvanle fielmente. Desháganse de todos los dioses que sus antepasados adoraron al otro lado del río de Eufrates y en Egipto, y sirvan solo al Señor. ¿Sí? Si sigues al Señor, deja todo aquello que estorba tu camino para seguir al Señor. Todo aquello en lo que puedes poner confianza antes que el Señor. Les da otra alternativa. Pero si, bueno, una alternativa. Pero si a ustedes les parece mal servir al Señor, elijan ustedes. ¿A quién van a servir? ¿A los dioses que sirvieron sus antepasados del otro lado del Éufrates? ¿A los dioses de los amorreos, de cuya tierra ustedes ahora habitan? Pero por mi parte, mi familia y yo serviremos al Señor. Entonces, ustedes pueden elegir lo que quieran. Pueden escoger a Dios o pueden escoger a los dioses con D minúscula. Es su decisión. Pero mi casa y yo y mi casa, serviremos al Señor. El pueblo sabe quién es Dios. Sabe lo que han hecho y toman la mejor decisión. Ellos dicen, lejos esté de nosotros. Y así, de esta forma, renuevan el pacto, porque les recuerda que también tienen obligaciones. Dios ha sido bueno, Dios sigue teniendo promesas, pero también tenemos obligaciones. Deben quitar a los dioses, tienen que entregar todo su corazón, y tienen que entregarle toda su voluntad al Señor. Porque saben que el Señor cumple sus promesas y quiere bendecirlos. Igual que Israel, nosotros tenemos esta opción. Podemos servirlo de todo corazón, sabiendo lo que ha hecho por nosotros. Y seguramente cada uno de nosotros hemos sido marcados por lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. O podemos resistirnos y sufrir las consecuencias. Es momento de decidir. Pongamos bien las cosas en la balanza. Veamos cuáles son las consecuencias de uno y de otro lado. No va a ser fácil, ninguna de las dos. Pongámoslas en balanza. Y así llegamos al final del sermón. Entonces, hemos visto que Dios nos llama para prepararnos para enfrentar el mal que hay en este mundo y en esta sociedad. El llamado es para ser valientes, esforzados y pacientes. Dios promete estar con nosotros cada momento. Sabiendo esto, llega el momento en que tú decidas, tú y tu casa, servir a Dios o no servir a Dios, servir a Dios o servir a la sociedad, servir a Dios o servir a los dioses que sigue nuestro mundo. Si decidimos servir a Dios, debemos hacerlo completamente, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas, como dice Marcos. De hecho, lo dice Dios, lo dice Jesús, lo escribe Marcos. Nadie va a decidir por ti. El pueblo escogió seguir a Dios. ¿Qué es lo que vas a escoger? Espero que todos podamos decir como Josué, por mi parte, mi familia y yo serviremos al Señor. Espero que esa sea tu decisión, porque es la mejor decisión. Amén. Dios, gracias, porque nos pones en una perspectiva de la vida muy real, Señor. Nos haces un llamado que es difícil, un llamado que nos va a exigir ser fuertes y ser valientes y ser pacientes. Y prometes estar con nosotros, Señor. Prometes a tu ángel. Gracias, Padre. Que tu nombre sea exaltado. Señor, los pecados que tengamos, ayúdanos a dejarlos de lado. Las cosas que nos están estorbando, ayúdanos a dejarlas de lado. Las tentaciones, Señor, ayúdanos a superarlas. En tu nombre, Señor. Y ayúdanos a ser una iglesia que decida servirte de todo corazón, de toda alma, de toda su mente y con todas sus fuerzas, para tu honra y tu gloria, Señor, porque queremos verte en la eternidad. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.